Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! She kissed me like the fella once said, ain't that a kick in the head? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2601 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Tenemos un tema sensacional para usted, un tema vigente, un tema que nos hace reflexionar y nos hace pensar. Y lo invitamos a quedarse con nosotros para que lo haga y reflexionemos sobre estos temas tan actuales de lo que acontece a nivel mundial. En esta ocasión me acompaña Laura Alcalá en la conducción y estamos aquí para servirle. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que estén pasando unas posadas lindas, divirtiéndose con la familia, con las amistades. Y ya que estas épocas son tan, tan bonitas y que tenemos a gente visitándonos de fuera, mucha gente viniendo de alrededor de la República, sobre todo en las cercanas Campeche, Quintana Roo, Chiapas, mucha gente baja aquí a Mérida para hacer sus compras navideñas, así que aprovechemos estos momentos tan interesantes para los comercios sobre todo. Y bueno, recordarles a todos nuestros amigos que recuerden ser corteses. La educación siempre es algo que nos demuestra que somos personas civilizadas y que podemos llegar a ser una gran nación. Si bien nuestra educación, nuestro sistema educativo no es lo máximo hoy en día. Casualmente, Robert, me decías que México fue calificado como el último país de la educación, del nivel educativo. ¿Por qué institución? El World Economic Forum y la OSDE. Qué triste que estemos en el último lugar en el sistema educativo, pero bueno, todos nosotros sí sabemos que podemos mejorar por nosotros mismos, no dependiendo de las instituciones que nos educan, sino que por uno mismo. Y les invito a que practiquen la cortesía tanto en su manera de tratar a la gente, ahora que van a estar en la calle constantemente, y también la cortesía, por supuesto, vial, que a veces pues nos dejamos llevar por las prisas y la ira. Pero no, utilicemos esta época de, pues ahora sí, de amor, de amistad, compartámosla con las personas que incluso no conocemos, y bueno, seamos corteses en esta época navideña, aquí por lo menos en Yucatán, que recibimos con brazos abiertos a todos los que vienen para que activen la economía de la ciudad. Ah, qué bueno, que acuérdense que está de moda ahora, después de todo lo que ha pasado, el efecto Trump y todo esto, que consumamos lo local. Y creo que es una buena idea, es apoyemos lo mexicano, apoyemos, dado que nuestros vecinos pues quieren encerrarse con sus problemas y sus cosas. Pero bueno, déjeme decirles, mire, el mundo occidental está a las puertas de una convulsión política profunda y prolongada. Sobre todo, ya hemos visto visos que nos dicen los economistas que viene la crisis, que el crecimiento, que no hemos podido, que etcétera. El factor que vincula estos hechos aparentemente aislados, como el Brexit, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el ascenso del Frente Nacional en Francia, otra fuerza política nacionalista. Esta es la ruptura general de la confianza en el orden liberal y neoliberal y las élites que lo representan. ¿Por qué digo esto? Esta pérdida de confianza ha dado poder a los populistas de derecha y a los populistas de izquierda, las dos extremos políticos que tenemos, y es una reacción directa a un cambio estructural en la forma de generar y distribuir la riqueza en nuestros países, en nuestras sociedades. Hemos visto que si no afrontamos de una vez por todas esa brecha estructural, me refiero a la brecha económica que se ha generado más acentuadamente desde el 2008 a la fecha, el 2008 con la crisis financiera que generó la banca de Estados Unidos, a la fecha, esa desigualdad exacerbada ha ido creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobres pues son más pobres y los ricos son más ricos. Hay una separación enorme. Y déjeme decirle por qué esta brecha estructural, que nos vamos a ver sacudidos en los cimientos de nuestro orden político. Lo que va a ser necesario en las próximas décadas. Por consiguiente, es la construcción de un nuevo contrato social en la que la mayoría de los ciudadanos sientan que se les da una parte apropiada de las oportunidades y la prosperidad creada en nuestras sociedades. Creo que este mecanismo tiene que surgir de la misma sociedad, de los mismos políticos, porque si seguimos con esta separación, esta división de clases, si seguimos con esto, en la mayoría de los países neoliberalistas económicamente, los salarios han ido a la baja y sin embargo se ha generado más riqueza. La economía ha crecido con el sistema liberal económico que constituimos. Mire, el libre comercio y el libre mercado es unas fronteras porosas, o sea, fronteras abiertas, y el Estado de Derecho es un tremendo generador de prosperidad. Déjeme decirle, si se examina cualquier parámetro para medir la prosperidad material, los datos no pueden ser más convincentes. Mire, nunca hemos sido tan ricos como ahora. Esto es indiscutible a escala mundial, con un PIB que ha pasado, fíjese qué datos, de 1.1 billones de dólares a, en 1900, a 79.9 billones de dólares en el 2016. Vea la diferencia, 75 veces más, ambas cifras en dólares norteamericanos. Y es también cierto que en el plano comercial, en el plano nacional, por lo menos Estados Unidos, por ejemplo, recuperó los niveles anteriores a la crisis en el 2012 y es hoy, por consiguiente, más próspero que nunca. Fíjense qué datos, más próspero que nunca, pero la desigualdad es mayor. Esa prosperidad solamente la tienen escasamente el 3% de la población mundial. Y los demás trabajamos en esa prosperidad para que aquellos que son ricos se hagan más ricos. Es esa la nube que nos está dando esta crisis de confianza sobre todos los sistemas económicos a nivel mundial. Creo yo que esa es la parte medular que hay que analizar, y el tema de hoy es esto que tenemos que analizar. Es un reto, yo lo veo como un reto, Robert, a nivel mundial, porque pues retomando lo del Brexit, que mucho tiene que ver con esta situación, retomando lo que estuvo pasando con Grecia, que también, fue bueno, también la crisis también, en Grecia, en la Unión Europea, en España con los jubilados, etcétera, y bueno, no se diga más de lo que está sucediendo en México, de que la pobreza se ha incrementado, que los que estaban en el nivel medio económico pues han pasado a ser pobres. Entonces eso es muy alarmante, ver que sí está subiendo el producto interno bruto de diferentes países y que de alguna manera no se está reflejando en la comunidad, en el bienestar de la sociedad, y de que unos cuantos son los que se están llenando las manos de bienes, de oportunidades, y que en la medida en que estos sigan creciendo, es en esa misma medida en que siguen creciendo la cantidad que son con menos recursos. Entonces, siento que es un círculo vicioso que hay que romper de alguna manera. La pregunta es cómo. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿A costa de quién? ¿A quiénes van a sacrificar? Porque la única manera es realmente atornillando a las grandes empresas, pero desafortunadamente con este Donald Trump que acaba de subir, que piensa todo lo contrario, que nos quiere llevar a la época de industrial, o bueno, por lo menos a los estadounidenses, pero pues nosotros somos la cola que venimos atrás, así que a ver si no nos arrastran. Realmente sí está de nervios, pero bueno, aquí la invitación es prepararnos, estudiar, realmente no quedarnos ahí detrás de esta sombra que tú dices y detrás de estas nubes. Vámonos, Robert, a un corte comercial, si te parece, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y el musical. Ya sabe que nos gusta tener buena música en las entradas y salidas del programa comerciales. Quédese con nosotros. También gracias a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que está en pleno apogeo para poder tener aquí con ustedes este programa y que llegue a sus aparatos receptores. Gracias a Ricardo Tapia, que está en las redes sociales. Él está en permanente comunicación con usted a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Escríbanos, díganos lo que quiera, estamos en permanente comunicación con usted. Las redes sociales, la verdad que son una maravilla para poder mantenernos informados y comunicados. Aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. Antes de continuar con el tema que tenemos para hoy, déjeme darle una mención. Nuestros amigos de Grupo Sadasi, este mes, sé héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los héroes de Grupo Sadasi. Mire, este distribuidor vial que quedó sobre el periférico a la entrada de Los Héroes, enfrente de la planta de la Coca-Cola, le va a dar una viabilidad enorme a Los Héroes. Es enorme el puente, tiene diferentes accesos, así es de que, pues con esa ventaja, entrando a platicarle a usted de Los Héroes. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta de los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Puedes estrenar casa este fin de año, es cuestión de que te lo propongas. Tienes que visitarlos, ya ellos trabajan de lunes a domingo de 9 a 8 de la noche. Haz una cita, márcales, háblales. Te voy a dar el teléfono de Los Héroes, 176-3050. Ellos tienen asesores especializados quienes van a ayudarte a encontrar el mejor esquema de crédito al que tengas disponibilidad. Y creo que ahora en esta época, sobre todo con estos nubarrones económicos que se vislumbran, pues el momento de hacerlo, amigos. No esperes para que otra vez tengas que esperarte. Acude ya, date una vuelta a Los Héroes. Este fin de semana puede ser algo sensacional y estrena casa con nuestros amigos de Sadasi. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña Laura Alcalá y estamos con este tema tan interesante de entender qué está pasando en un proceso, pues, político a nivel mundial. Diría yo que este fenómeno de la desigualdad económica, ¿lo pudiéramos decir así? Pues sí. Sí, porque no es porque los países se estén volviendo pobres, sino al contrario, se están volviendo más ricos, más productivos, más eficientes, pero la desproporción en la que está repartida esta riqueza es la que nos está metiendo en aprietos. Y fíjate, Robert, que detrás de la explosión de la riqueza de la que estamos hablando se encuentra también el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad que está resultante de este avance tecnológico. Y fíjate que hay dos factores que están contribuyendo a alimentar estos problemas que tenemos actuales, que es pues este desarrollo tecnológico, esta explosión de riqueza, pero que sí sigue siendo desigual. Y bueno, la primera vez que se produjo este cambio fue en la revolución industrial, cuando las máquinas llegaron y entonces despidieron a mucha gente. Hoy, con los avances de los ordenadores, con el avance del internet, con el avance que se está dando a todos estos servicios, pues también casi, bueno, según estos estudios de Oxford Martin School, están amenazados el 50% de los trabajos actuales a también ser desplazados. Y estamos hablando de en las próximas 2 décadas, y no te estoy diciendo de aquí a la próxima generación, no, lo vamos a vivir. Lo estamos viviendo ya ahorita, pero en las siguientes 2 décadas como que se va a puntualizar muchísimo más. Y estamos hablando de, sobre todo, servicios, empleos, o sea, los empleos que se van a sustituir son los de servicios, por ejemplo, la profesión legal, la contabilidad, el transporte, por ejemplo, que ya estamos viendo que los autos que se manejan solos, cuánta cosa se está automatizando. Y eso me lleva a las siguientes preguntas, que te invito, Robert, a participar en estas preguntas, que es, ok, empezamos a tener cosas automatizadas, empezamos a tener respuestas más inmediatas, por ejemplo, quitamos a los contadores, quitamos la asistencia legal de los abogados y yo nada más meto los datos, meto la situación a un computador y me va a resultar y me va a decir qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cuáles son las viabilidades de cómo se resuelva, ¿no? Ok, va a haber otras opciones de otros trabajos, de hacer otras cosas, pero ¿qué va a suceder con esta gente que se queda desempleada? Yo digo que en un momento dado, pues se pueden ocupar en otras cosas. Siempre van a haber cosas en las que se puedan ocupar. La pregunta es, ¿qué tan bien remuneradas van a ser? Porque aquí volvemos a este equilibrio de repartir la riqueza. Hemos caído en esta parte de que si mezclamos la parte moderna de los 90s contra la evolución industrial de los 70s, de si hacemos esta comparación de que antes, porque eras educado, tenías seguro un trabajo. Los 90s era si eras vivo y abusado, entonces vivo y abusado. Sí, de veras, si eras oportuno, podías ganar mucho dinero. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Esta tercera etapa, ok, la inteligencia, el conocimiento ya está disperso en todos lados. En cualquier computador tú te metes y puedes obtener esa información. Entonces, ¿cómo vamos a ser remunerados todos que estamos en esta vida activa y que eventualmente vamos a tener que hacer ciertas cosas, tal vez no tan inteligentes unos más que otros, pero a fin de cuentas que somos parte de esta rueda que mueve todo la economía? Aquí mencionaste algo de los abogados. Por ejemplo, lo que a mí se me ocurre, obviamente yo no tengo lo que va a pasar o lo que tenemos que hacer, pero lo que yo haría si yo fuera abogado y de repente todo lo relacionado con abogado está en una computadora, pues yo me iría a alimentar las computadoras para que tus respuestas sean correctas y acertadas en lo que le preguntas a la computadora. Porque la computadora no es abogado. La computadora va a necesitar abogados que escriban qué resultados ha habido con las leyes, qué cosas puedes hacer, cuál es la normatividad. Simplemente cambias tu enfoque hacia dónde tienes que dar tu servicio. O, como abogado, es salir del tradicional despacho donde vas y lo tienes que ver. No, pues vas a poder dar consultas de abogacía a través de una computadora, a través del internet, a través de que tú también como abogado puedas desentrañar lo que ya la computadora dice para que se lo digas a tu cliente. Es que tenemos que encontrar nuevas formas de convivir con la tecnología, porque la tecnología ya llegó. Otra vez, un chofer de taxi, ¿qué tiene que hacer? Pues a lo mejor se vuelve asesor en las empresas que dan servicio de taxi sin chofer para establecer rutas, para mejorar mapas, para calibrar los automóviles, para calibrar los sensores de manejo, porque pues va a requerirse de un chofer experimentado para que alimente la información a los sensores del automóvil de cuándo frenar, cuándo virar, cuándo, etcétera. O sea, tenemos que cambiar la forma de cómo hacemos las cosas. El problema precisamente es ese. Estamos tan acostumbrados con nuestros hábitos actuales que no queremos cambiarlos. Y el miedo al cambio nos ciega. Y entonces decimos, no, mejor déjame como estaba, déjame igual. Y ahí es donde vienen los problemas sociales. Aquí lo vimos en Mérida con Uber y con los choferes de taxis. Sí, en varios estados está pasando esta situación, ¿no? Del Uber. Y entonces, Uber no es el culpable de lo que le pasó a los taxistas. Es la tecnología. Y es que los taxistas, si no se modernizan, si no cambian su paradigma de cómo hacer las cosas, entonces sí van a sufrir desempleo y salarios bajos. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche con este lindo tema. Un tema muy polémico, quizá, y un tema muy de reflexión. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que están cumpliendo 40 años. Y hacen una celebración muy especial porque ellos se impusieron hacer tres primeras cosas importantes. El primero es crear en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste el Instituto de Investigación en Salud y Medio Ambiente, que es parte de lo que platicábamos aquí. Nos tenemos que enfrentar con nuevos recursos y nuevas cosas en la vida. Y ellos están creando este instituto de investigación que nos va a traer información y conocimientos de primera mano de lo que está aconteciendo y sucediendo en el mundo médico. Y eso es muy importante, sobre todo tenerlo aquí a nuestra disposición. El segundo eje es desarrollar e instaurar un programa ambicioso y permanente de actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital. Otra vez, este tema va de la mano para que en el hospital pues podamos ser atendidos por personal hospitalario de primer nivel aquí en Yucatán. Y finalmente, el tercer eje para festejar estos 40 años del Centro de Especialidades Médicas dentro de su ámbito de responsabilidad social, estaremos desarrollando un ambicioso programa permanente de capacitación para la salud en la educación, en alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, a quienes impartiremos cursos y talleres dirigidos a sus maestros, alumnos y padres de familia. Otra vez, esta parte importante de darnos a conocer la prevención y manejo de riesgos, la prevención y manejo de padecimientos y la prevención y manejo de accidentes. Mire que en Yucatán estamos siendo víctimas de los padecimientos como la obesidad y padecimientos como la diabetes, que también es un padecimiento a nivel nacional, pero si nos capacitamos, si nos educamos, si aprendemos a evitarlos, pues estaremos con mejor salud y con posibilidades de revertir estos síntomas. Así es como festeja el Centro de Especialidades Médicas sus 40 años. Y pues le damos las más cordiales felicitaciones y enhorabuena por esto que hacen por nosotros, porque finalmente este hospital trabaja para su salud. Ya sabe dónde está el hospital, en Avenida 60, casi esquina con Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Dese una vuelta, tienen servicios muy especializados, con alta tecnología, los mejores equipos, el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y ella nos tiene también la ventana ecológica. ¿Cómo estás, Laura? Claro que sí, Roberto. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, en este caso vamos a hablar de los arbolitos de Navidad. Fíjense que llevar tu arbolito de Navidad a los centros de acopio, ya que lo hayas utilizado, es muy importante, y es invitarlos a todos, a los que nos están escuchando, a tener esta conciencia. Es más, ¿por qué no arman este ritual de que después de Navidad, después de Reyes, cuando vayan a tirar el arbolito, vayan con toda la familia y lo lleven a uno de los centros de acopio? Díganle adiós, denle gracias por haber estado con ustedes, por haberlos unido, por haberles traído tantos regalitos, y llévenlo a este lugar a donde a fin de cuentas se va a convertir en composta. Déjenme decirles que la composta sirve para mejorar los jardines porque retienen humedad. Así que si queremos ver, seguir viendo a nuestra linda Mérida con esos plantas, árboles que están en todas las avenidas, pues ayudemos para esta causa. Volvamos de veras un ritual de despedirnos de este arbolito de Navidad y que los llevemos al centro de acopio con toda la familia, pidiéndole pues ahora sí que nos proteja para el resto del año. De veras, es una acción muy bonita que podemos hacer con la familia y con los niños, y además que hagamos un bien de llevar el arbolito a un centro de acopio y no permitir que quede tirado en una avenida o en una carretera. Desafortunadamente, aunque le paguen 50, 20 pesos al de la basura, él acaba tirándolo en algún lado, ya que no lo dejan entrar al basurero municipal con estos árboles. Así que por favor, llévenlo. Así como ustedes hicieron el esfuerzo de ir a comprarlo, también hagan ese esfuerzo. Les invito a que hagan este ritual de regresarlo. Y bueno, algunos centros de acopio, pues por ejemplo los amigos de Sam's, tanto de Montejo como de Aviación, como de la Correa Rachó, pues siempre han estado ahí como un centro de acopio. También en el parque de la Ixtabay, en el parque de Francisco de Montejo, en el zoológico del Centenario, zoológico Animaya, hay varios lugares. Llamen allá a Yuntatel y pregunten. Y bueno, amigos, creamos esta conciencia, démosle este ejemplo a nuestros hijos. Y bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Asesores en Seguros Alcalá Oliver. Visite nuestra página, pida su cotización en www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, gracias Laura. Bien amigos, continuamos con el tema que nos trajo esta noche y que considero que es importante que reflexionemos. ¿Cuáles son las opciones políticas que nos podrán ayudar a construir un sistema más justo en este mundo? Déjeme hablarle ahora un tema también, bueno, lo hemos estado comentando, esta divergencia de productividad y salarios, que es lo que explica el estancamiento estructural de los sueldos de la clase media y el aumento de las desigualdades en nuestras sociedades. La riqueza está concentrada en las manos de los que financian y poseen los robots y los algoritmos. Acuérdense, la crisis financiera del 2008 la generaron los bancos por su exacerbado, no sé si la palabra esté bien dicha, pero por su ambición, por su codicia de acumular y de ganar más dinero. Tenemos clases que están muy claramente distinguidas. La clase financiera a nivel mundial son los que tienen los mejores salarios del mundo. La clase política también, porque son los que tienen el control económico de los estados. Y entonces se han olvidado de mantener una igualdad remunerativa, equitativa. Mire, no estoy hablando de como comunista, donde los comunistas lo que querían era que usted repartiera su riqueza a los que no tienen. No se trata de eso. Se trata de que paguemos lo justo en cuestiones de los resultados obtenidos, cosa que no se ha hecho, y es a nivel mundial. Déjeme darle algunos datos. El McKinsey Global, este instituto, informó recientemente que los ingresos de más del 80% de los hogares estadounidenses se habían estancado. De ahí el que castigaron a los políticos actuales escogiendo a Donald Trump, y que habían disminuido en el periodo de 2009 al 2016. Lo mismo ocurrió en el 90% de los hogares en Italia, y lo mismo ocurrió en el 70% en los hogares del Reino Unido. Ya no le digo en México, porque en México ha sido el 100% del estancamiento de los salarios. La paralización de los ingresos unida a un rápido crecimiento económico produce esta desigualdad. Estados Unidos tiene hoy la mayor desigualdad económica en los últimos 100 años y el Reino Unido habrá que remontarse a mediados del siglo XIX para encontrar menos equidad en la distribución de la riqueza. Y entonces, amigos, pues una de las cosas que hay que hacer ante esta perspectiva política económica es cómo igualamos los salarios a la gente. Y ese es, creo yo, uno de los temas fundamentales de lo que les estamos platicando. Y creo que, pues, una manera de obtener mejores salarios, una, es el emprendurismo. Pon tu propio negocio y paga bien ser emprendedor. Conocemos nosotros aquí en Yucatán emprendedores importantes que están haciendo las cosas bien. Empresas como Adibor, que tienen el distintivo de ser empresa socialmente responsable. National Soft, Sadasi, el mismo Centro de Especialidades Médicas. O sea, ese es el ejemplo de empresarios que necesitamos proliferar en todo el contexto. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Felices y contentos trabajando para usted. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación, sobre todo a nuestros amigos restauranteros en esta época que todo el mundo sale a comer, a cenar, a hacer los festejos de la oficina, de los amigos, del club. La recomendación es la siguiente: ¿sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El centro, el control de inventarios por medio de las recetas de tus productos, te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla las ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de National Soft al 941-5077 o envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Mire, esta aplicación de National Soft es desarrollada aquí en Yucatán y está trascendiendo fronteras. Es una de las empresas que creo yo que está poniendo el ejemplo para las empresas del futuro. Así tienen que ser las empresas del futuro, pagando buenos salarios, socialmente responsables. National Soft tiene la certificación de Great Place to Work, que quiere decir que pues es muy agradable trabajar para ellos, sobre todo porque pues tienen una equidad de género y tienen una equidad en los salarios y tienen pues lo que realmente requieren las nuevas empresas, que ya esto diría yo las empresas del futuro, pero no, son las empresas que necesitamos hoy para resolver estas condiciones sociales y revolucionarias que tenemos que hacer aquí en Mérida. Pero bueno, me acompaña, perdóneme usted, acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción del programa. No te vayas a enfermar con este frío. No, que tu boca se haga chicharrón, por favor. Pero bueno, ¿con qué cerramos el programa, Laura? Una reflexión muy importante, muy polémica, un tanto, pues no, amigos, el hablar de esto no es para darles a usted preocupación o miedo, al contrario. si en estas condiciones sociales en las que vivimos, donde vemos esa desigualdad, donde no encontramos una chamba con un sueldo adecuado, donde nos sentimos agobiados, pues hay que buscar las alternativas, hay que aprender. Creo yo que la parte fundamental de esto es aprender dónde podemos encontrar posibilidades diferentes. Ese es el enfoque que tenemos que hacer. Y déjeme decirle, hablando ya de esto, para echarme el comercial completo, los programas de coaching para ejecutivo, coaching individual, coaching de vida, le pueden ayudar a usted a encontrar estas posibilidades que estamos diciendo. O sea, no está usted solo, hay coaches, y hay coaches aquí en Yucatán, y hay coaches aquí en Fórmula en los Negocios que le pueden ayudar a usted a encontrar esto de lo que estamos platicando y darle una vida, una apertura a nuestras vidas de posibilidades, porque todo está en nosotros mismos. Digo yo, perdón el comercial, pero pues ahí está. Sí, sí, definitivamente las posibilidades que tengamos o no nosotros mismos no las creamos o simplemente por nuestra manera de interpretar y de ver la situación. Si yo me enfrasco en la parte negativa de que las cosas no van a prosperar, pues es muy difícil que yo vea un poquito de luz al final del camino, ¿no? Pero si yo me empeño, me esfuerzo y sigo luchando para salir y buscar otro camino, pues eventualmente lo voy a encontrar. O sea, no hay peor lucha que la que no se hace. Y ante este panorama que planteas, que si bien es un panorama, pues verdaderamente yo lo veo complicado, un poco difícil, porque hay muchas manos involucradas desde el sistema político, desde las inclinaciones y las preferencias de las empresas que ya dominan el mercado y que son también muy poderosas y que tienen una influencia tremenda sobre el sistema político, tanto aquí en México como en Estados Unidos y en diferentes países. Es una situación que, si bien a un nivel y a otro nivel lo estamos viviendo todos los países a lo largo del mundo. Entonces, aquí, si solamente me pongo a ver en el exterior a estas empresas y a este sistema político, pues mejor me encierro en mi cuarto y ya no salgo, ¿no? Pero esa no es la visión. La visión es, okay, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué herramientas me faltan? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aprender? ¿Con quién me puedo asociar? ¿A quién puedo yo ayudar y aprender de esa institución, de esa persona, de esa organización? Llámese lo que sea. Porque muchas veces, Robert, todo se resume a involucrarnos y a dar cosas sin esperar recibir nada a cambio. Y creo que la vida ahí es donde nos gratifica más. Un ejemplo curioso que quiero poner. El otro día estaba yo viendo lo que le pasó a el amante de los perros. ¿Cómo se llama? El domador de los perros, Milán. Millán, el domador de los perros, es un mexicano que cruzó la frontera de inmigrante, vivió bajo puentes, etcétera. Se volvió muy famoso con el programa ese de encantador de perros. Pero luego le robaron su nombre, le robaron el programa y se quedó sin nada. Pero él, en una reflexión, pone allá que entonces se empezó a dedicar a rescatar perros en lugar de solamente entrenarlos, y ahora que los está rescatando ha trascendido más su trabajo, ha claro. Recibido trabajo ya de manera internacional, ya se va a España, ya se va a diferentes lados, porque ha captado la atención de otras asociaciones que están buscando solucionar ese problema de los perros abandonados y los perros callejeros, porque es una demostración de la defectuosidad que hay en la sociedad, el no hacernos cargo de esta situación. Fíjate, ¿no?, que lo que estás hablando tiene que ver, y lo escribe aquí la persona que escribió este artículo del World Economic Forum, y él dice, tiene que haber una revisión del Estado. Él dice, el aspecto y el diseño de este nuevo contrato social que necesitamos ya está siendo discutido, sobre todo en foros como el World Economic Forum. Pero está claro que el Estado tendrá que cambiar la forma de obtener ingresos. Fíjate. Y a mí se me ocurre que esta una forma puede ser lo que están haciendo ahora las empresas B Corp. Las empresas B Corp son aquellos emprendedores que ponen al servicio de la sociedad lo que inventaron o el proceso o los servicios, pero lo ponen al servicio, están dando. Y entonces el Estado, en muchas ocasiones, les paga a estas empresas. Esto es lo que se le está llamando ahora, o sea, hay una inversión pública, hay una inversión privada, que yo lo pongo al servicio de los demás. No espero yo obtener ganancias, pero por supuesto esa empresa para que viva necesita recursos. Y entonces en este caso es el gobierno o el Estado el que puede darle el recurso a estas empresas. Sí, sí, sí queda clara esa diferencia. Es una forma de hacerlo. Es lo que está pasando ya en algunos países, en Holanda, por ejemplo, donde ya no hay tasas de interés negativa. O sea, si tú haces un préstamo de dinero, en lugar de que tú pagues intereses por ese dinero, te van a pagar a ti dinero adicional y tasas de interés negativa para que tú puedas seguir utilizando ese dinero, por ejemplo, en empresas B Corp, en empresas que están solucionando un problema social. Claro. Es un aspecto financiero, otra vez, matemático. Hay que encontrarlo. Ahora, encontrar esas formas, pues hay que aprender. Hay que tener otra visión, ¿no? Hay que tener otro observador, y sobre todo de los políticos y del Estado, para poder hacer este tipo de cosas. El sector privado, tendremos que ampliar el concepto de sostenibilidad para valorar qué está, hasta qué punto son favorables los entornos políticos en los que operan las empresas. Miren, amigos, la idea estricta es maximizar el beneficio. Se considera cada vez más insuficiente en un mundo en el que las empresas pueden tener un crecimiento exponencial sin generar empleo. Y entonces, pues ese no es un camino. El punto tampoco es la generación de empleo. El punto es la generación de emprendedores. Que la gente salgamos a resolverle los problemas sociales a los demás. Yo sé que suena así como muy utópico. La verdad es que no sabemos cuál es la alternativa que mejor va a funcionar con todos estos beneficios e inconvenientes que tienen las opciones políticas expuestas. Pero alguien las va a tener que hacer en un principio, porque de lo contrario, amigos, estamos supeditados a tener un problema social grave. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Laura. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.